para vivir en esta soledad. Lo triste es perder a un amor, me siento solo y ya no hay razón para vivir en esta soledad. Sometimes